Hay cosas que me suceden a mí, solamente a mí, pero las vengo a contar aquí al aire de la tribu porque me dijeron que aquí está buenísimo contar las cosas que nos pasan, que nos suceden a los latinoamericanos. Les mando un beso muy grande a todos y los invito a escuchar Un Marxista en la Galaxia del emperador Trumpe. Pero el niño Josema ha vuelto y esta vez tiene una de las misiones más difíciles de la historia por delante: detener al malévolo Mr. Trump en su intento de neoliberalizar el cosmos. Pero para eso, tiene que asegurarse el viaje al infinito y más allá junto con el espíritu marxista de Strazonovich. Josema fue a encontrarse con su amigo Washington Cacatúa Gutiérrez en su nueva residencia. Vamos ahora mismo al nuevo capítulo de una serie que está a tres chistes malos de calzar en el formato AM. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. ¡Ay, mi profe! No sé dónde estamos. El portalcico que usted abrió para salir de los Estados Unidos y volver a nuestra base en Argentina me ha dejado bastante confundido, mi profe. Tranquilo, Josema. Para mí también es confuso entender mis nuevos poderes. Ah, mi profesorico. Usted con los poderes. Pero cuando le dije que me haga aparecer unos Super Pancho con cheddar y papicas pie, bien que se hizo el tontuelo, mi amado profesor unido a la fuerza marxista. Silencio. Aún no estoy seguro de si estamos en el lugar que me indicó el superespía encargado de movilidad, el querido Washington Cacatúa. Ay, profe, qué lugar tan extraño. Estamos como en la zona del Delta, pero todas estas casicas están pintadas de colores pintorescos, pero sin ser pobres. Parece que todo manifiesta un espíritu de clase media que se quiere presentar sencilla, pero no lo es. Sí, es un lugar extraño y su nombre es aún más cutre. Es Costa Esperanza. ¿Cómo es esto? La, la, la, la. ¡Qué linda canción, seca! ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que haces tú aquí, Dangerous Cacatúa? Estoy infiltrado en la Costa Esperanza, de Costa Esperanza, para averiguar el destino del hijo de Nancy Duplá y Fernán Mirás. Muy lindo pibe. Aparentemente Mario Pasic está planeando liquidar a esta nueva esperanza disfrazado otra vez de monja. Cacatúa, no necesitamos los datos de tu misión secreta. Solo queremos saber si puedes proveernos de una nave espacial. Pero por supuesto, no por nada soy el mejor agente uruguayo del mundo. Quizás el único, my precious Cacatúa. Prepárense, la casita de Agustina Cherry es una realidad, una nave camuflada de casa pseudo progre de colores. Yo les diría que vayan preparando su equipaje porque mañana despegarán hacia el espacio. ¡Cuánta emoción! No puedo sino conmoverme, Lovely Cacatúa. A prepararse, mi profe. Bajamos al espacio, la última fronterica. Hay un punto en el que el resto del programa palidece frente al exceso de situaciones que se dan en esta serie. ¿Quién más viajará en la casa nave del personaje de Agustina Cherry en verano del 98? ¿Habrá alguna forma de que todo salga por una vez bien? Lo sabremos la semana que viene en la serie que no se preocupa por subir la vara de lo imposible, casi como el aumento inesperado de la cuenta de luz del guionista. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.